Ese cuarteto universal, con mucho sabor. Palomita, palomita, palomita de barro, aunque raro te parezca el canto que canto yo. No te olvides, palomita, palomita de barro, que su casa es de cemento y el nido es de cartón. Tú tienes la noche fresca y la luna amarillenta, yo tengo la noche fría y el tiempo de tormenta. Porque entonces, palomita, palomita de barro, porque tienes la mirada tan triste como yo. Porque entonces, palomita, palomita de barro, aunque raro te parezca el canto que canto yo. Ay, ay, ay, vuelve, hey. Palomita, palomita, palomita de barro, aunque raro te parezca el canto que canto yo. No te olvides, palomita, palomita de barro, que su casa es de cemento y el nido es de cartón. Tienes la noche fresca y la luna amarillenta, yo tengo la noche fría y el tiempo de tormenta. Porque entonces, palomita, palomita de barro, porque tienes la mirada tan triste como yo. Porque entonces, palomita, palomita de barro, aunque raro te parezca el canto que canto yo. Ay, mamá.